Terminamos el capítulo 4 la semana pasada con los hijos de Caín. Se nos dio una genealogía de los hijos de Caín, de su esposa y de toda su descendencia. Y se nos apunta, se hizo un énfasis al final de este capítulo número 4 que estudiamos la semana pasada, en uno de los hijos de Caín. ¿Cuál es el nombre de este hijo? Lamec. Vean, un hijo de Caín llamado Lamec, y que fue una persona pues terrible, no le importaba, ¿verdad? Incluso matar a un niño a golpes, y describe un canto de matanza en este capítulo número 4. Ahora, hermanos, ¿a quién creen que pertenece esta descendencia que vimos en capítulo 4? ¿A la simiente de la mujer o a la simiente de la serpiente? A la simiente de la serpiente. Y voy a leerlo. Y dijo Lamec en 4:23. Génesis 4:23. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Estamos viendo a la simiente de la serpiente crecer, a la descendencia de Satanás. Y los hijos de Caín no promueven el reino de Dios, sino su propio reino. Sin embargo, la historia no termina ahí, y hasta este punto podríamos quedarnos con la impresión de que la simiente de la serpiente va ganando. Porque Caín mató a su hermano y después crece su descendencia con toda esta historia de matanza y de maldad. Sí, sin embargo, al final del capítulo 4, termina hablándonos de un nuevo hijo, en versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Hermanos, Dios compensa la pérdida de Abel y le da un nuevo hijo a Adán y Eva. El nombre de Set tiene que ver con eso, en el original tiene que ver con compensar o sustituir. Y Set es el sustituto de Abel, no solamente porque Dios le repone a su hijo muerto, de Adán y Eva, sino al parecer Eva entiende el concepto del descendiente prometido. Ella entiende que hay alguien que habría de venir y alguien que tomaría el lugar para traer la simiente prometida y por quien vendría el Mesías Salvador. Ahora, Génesis 4:26 termina de esta manera. El último versículo del capítulo anterior dice, y Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Y termina diciendo esta frase, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este pasaje nos da esperanza, hermanos, de una nueva descendencia. Aunque parece que la descendencia de la mujer va ganando, al final nos da un destello de esperanza. De una nueva descendencia a través de un hijo de Eva. Hemos visto el canto de Lamec, pero a través de Set vamos a ver una nueva generación que sí está invocando el nombre de Dios, que no está cantando la maldad, sino que está invocando el nombre del Señor. Y Dios está preservando un linaje, un pueblo de verdaderos adoradores. Y de hecho, de eso se trata el capítulo 5, es la continuación. Es el contraste, ya se nos dio el linaje, ¿verdad?, de Caín y de la serpiente. Y ahora vamos a ir con otra descendencia, otro linaje que va a venir a través de Set, un pueblo de verdaderos adoradores. Hermanos, las primeras palabras del capítulo 5, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En hebreo es Sefer Toledá Adam. Ahora, esta frase es importante porque de aquí en adelante Moisés va a usar esta frase como un motivo, como un tema para ayudarnos a ver el progreso de la historia de la redención y de nuestra búsqueda de ver cuál es la simiente de la mujer y cuál es la simiente de la serpiente, porque queremos saber por qué línea va a venir el Mesías que ha sido prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, quisiera ver un poquito a través de la Biblia, si va conmigo, incluso si me puede ayudar. La primera mención de esta palabra hebrea es toledot. Aquí usa toledá, es una manera de conjugar el verbo. Ahora, estos toledots que Moisés nos va a dar en la narrativa de Génesis son importantes. Y el primero lo vemos en capítulo 2, versículo 4. Muy bien, esos son los orígenes del cielo y de la tierra. Ele toledá shamayin. Es toledot, nos va a dar una genealogía, ¿verdad? En este caso es de la creación, que es como una introducción de todo lo demás que va a decir. La siguiente mención es en esta, capítulo 5, versículo 1. Estas son las generaciones de Adán. La siguiente mención la encontramos en capítulo 6, versículo 9. El leto le da Noé. Entonces, hermanos, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 11, versículo 10. Ese mismo capítulo 11, si puedes leer versículo 27, 25, 19. Este es el relato de la familia de Isaac. Esa es la historia de la generación. Es la misma palabra, la encontramos ahí. Capítulo 37, versículo 2. En cada pasaje que hemos visto, que se nos está narrando la genealogía, se utiliza la palabra toledot, conjugado, ¿verdad? En diferentes maneras. En el contexto de lo que hemos venido aprendiendo del libro de Génesis, ¿por qué es importante? ¿Por qué cree usted que es importante hablar de genealogías en Génesis? Y lo vemos repetido a través de cada patriarca. ¿Por qué cree que es importante? Para no perder el rastro. Queremos ver la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Y por dónde viene la simiente? Hermanos, el capítulo que vamos a ver hoy se nos presenta un resumen de la genealogía de Adán. Y mírelo cómo comienza diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Se fue hasta el principio, ¿pueden notar? Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora se va a enfocar en un hijo de Adán. ¿Quién es? Set, al que sustituyó Dios, ¿verdad? Para tomar la línea de el Mesías. Ahora, muy interesante que menciona aquí que engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Por qué es interesante esta frase? ¿Quién había sido hecho conforme a la imagen y la semejanza de alguien más? El hombre. Adán había sido hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero ahora se nos dice que este hijo fue concebido conforme a la imagen y semejanza, no de Dios, sino de ¿quién? Sino de Adán. Ahora, el autor nos enfatiza cómo la raza humana comienza a adoptar la naturaleza pecaminosa y caída del hombre. Set y toda la humanidad, hermanos, todos nosotros tenemos una imagen y una semejanza de un hombre caído y rebelde que ha sido corrompido por el pecado. Ahora, esta genealogía, este toledot que vamos a estar viendo, nos va a destacar algunos aspectos importantes acerca de la generación o la descendencia que adora a Dios. Y sobre todo comparado con la genealogía que vimos en capítulo 4, el capítulo anterior, la descendencia de Caín y en general con toda la humanidad. ¿Cómo deben ser los hijos de Dios, la simiente, los descendientes que adoran y que buscan a Dios? Vamos a ver tres aspectos muy sencillos y le paso los puntos por si no los captamos al momento. Es las similitudes, la excepción y el contraste de esta descendencia con la que se nos ha mencionado anteriormente y en general con la humanidad. Ahora vamos a ver primero las similitudes. Vamos a ver algunos aspectos que se destacan de este pasaje. Y esta es la parte del estudio bíblico donde hacemos observaciones, ¿verdad? Y empezamos a hacer preguntas al texto. Lo primero que podemos ver, ¿qué es lo primero que llama la atención? Y que hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos llama la atención cuando usted lee esta genealogía. Ya la leímos, no lo vamos a retomar, pero espero que esté ahí en su Biblia también. Cuando usted lee una genealogía como esta, especialmente en Génesis 5, ¿qué es lo que le llama la atención? Que vivieron muchos años, que engendraron hijos, buenas observaciones, muy bien. Lo primero que pude ver es que Adán y sus descendientes están tomando en serio su llamado de multiplicarse y de fructificar. Ahora, esto es, son similitudes tanto para la genealogía de Caín como la de Set que estamos viendo aquí. O sea, la humanidad en general se está multiplicando. Y vemos nombres y nombres y nombres. Eso es bueno en una parte porque Dios les mandó fructificar y multiplicarse. Gradualmente comienzan a poblar la tierra, como lo mandó Dios en Génesis 1:28. Ahora, la procreación es el plan de Dios para extender su gloria. Y el hombre es creado imagen de Dios. Por eso Dios quiere que se multiplique su imagen. El problema es que ahora estamos multiplicando una imagen distorsionada. Estamos multiplicando la copia de la copia de la copia en blanco y negro del original a color. ¿Ha visto cómo sucede, sobre todo en los libros, en la escuela, cuando tenemos que utilizar el material y vamos a pedir para sacar copias y nos prestan una copia y usted saca la copia? Ya la copia que usted sacó, pues ya es como que ya no se ve igual, ¿verdad? Algunas cosas ya ni se alcanzan a leer. Y el libro original, pues es a colores, hasta tiene una textura diferente, ¿verdad? Y pues esto es en bond, ¿verdad? Medio con rayas a veces. Eso es lo que está sucediendo. Ahora se está multiplicando, pero una imagen distorsionada de Dios. Una imagen corrompida de Dios. Deformada por el pecado. Y es por esto que como padres, hermanos, tenemos una tarea no solo de procrear, sino también de criar. Y hay una frase que se usa muy comúnmente, ¿verdad? Que el padre no es el que engendra, ¿verdad? Porque eso lo puede hacer cualquiera, sino el que cuida, el que enseña, el que instruye. Y necesitamos enseñar, hermanos, a esos pequeños pecadorcitos cómo pueden ser lo que Dios diseñó para su vida, para su propósito de ser un reflejo de la gracia y de la gloria de Dios. Así como los ve desde bebés, hermanos, con esos cachetitos tan, tan bonitos, ¿verdad? Son egoístas. Quieren, y van a llorar y van a gritar hasta que consigan lo que quieren. Hermanos, como van creciendo, vamos luchando con diferentes maneras, hasta que tiene adolescentes, ¿verdad? Los problemas no se van acabando. Los terribles 2 años, vamos en los 6 años y pues parece que van más difíciles. Estamos luchando y debemos enseñar, ayudar y guiar a nuestros hijos. Y muchos de los problemas que vemos en nuestra sociedad, como delincuencia, adicciones, embarazos no deseados, etcétera, tienen que ver con la crianza. La generación de hoy es el resultado de lo que fue la generación anterior, de lo que nuestra generación ha formado. Mi generación es el resultado de lo que la generación anterior hizo. ¿Y cómo nos instruyeron? ¿De cómo nos formaron? Y así sucesivamente, al punto que vamos a llegar al capítulo 6. Aquí comenzaban a invocar el nombre de Dios y en capítulo 6 solo había un justo. Lo segundo que llama nuestra atención es la cantidad de años que vivieron, y lo mencionaban hace un momento. En esta lista encontramos al hombre que más vivió. Sin ver su Biblia, dígame, ¿cuántos años vivió el hombre más longevo? ¿No? ¿996, no? ¿Al revés? 969, ¿verdad? Años. ¿Y cómo se llamó? Matusalén, muy famoso. Hasta los que no conocen la Biblia saben que Matusalén vivió 969 años. Imagínense, hermanos, casi 1000 años. Uno con ya con 30 y tantos, ¿verdad? Ya se siente viejo. Ahora también vemos que la edad de Adán. ¿Cuál fue la edad de Adán? No estaba tan lejos de Matusalén. 930 años. Y contando las generaciones, es probable que Adán conociera a gran parte de sus descendientes. Incluso puede ser que hasta Enoch. Hermanos, a pesar de la gran cantidad de años que vivieron estos hombres, la corrupción causada por el pecado llevó con el tiempo a que la vida de la humanidad se fuera reduciendo, se fuera acortando. Recuerden que Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida. O sea, ellos podían comer de este árbol que les daba vida, les perduraba por la eternidad. Ahora, al ser expulsados y privados del acceso a este árbol, sus años fueron decayendo paulatinamente, de generación en generación. Y podemos verlo, lo vamos a ver más adelante, ahora no. Pero comparando cuántos años vivían antes del diluvio y cuántos años vivieron después del diluvio. Y así, progresivamente, a través de la historia de la humanidad, sus años fueron acortándose. Tanto que el libro de los Salmos menciona que incluso entre los más fuertes pueden llegar a vivir 80 años. Entonces, perdieron su acceso a la vida y al árbol de la vida. Es como el ventilador, el abanico, ¿verdad? Cuando usted lo apaga, va a quedar encendido por un buen rato y le va a echar aire. Pero después de un tiempo, depende de cuánto mantenimiento le haya dado, va a empezar a detenerse. Así fue la vida del hombre, hermanos. Paulatinamente fue decayendo en su edad. En tercer lugar, la tercera cosa que podemos notar de esta genealogía es que encontramos es lo que encontramos al principio y al final. ¿Qué palabras se repiten? Y vivió Adán. Fueron los días de Adán. ¿Y cómo termina? Versículo 5. Las últimas palabras. Y murió. Y vivió Set. ¿Y cómo termina el versículo 8? Y murió. Y vivió Enos, versículo 10. ¿Y cómo termina el versículo 11? Y murió. Y vivió Cainán. ¿Y cómo termina el versículo 14? Y murió. Y así puede irse a través de la genealogía y lo que va a ver es este ciclo que se describe, ¿verdad?, muy comúnmente como nacer, crecer, reproducirse y morir. Se nos dice la cantidad de años que vivieron y termina con la frase y murió. Vemos este patrón para toda la humanidad. Ahora esto es algo que nos afecta a todos y de lo que todos participamos. Son las consecuencias del pecado del hombre. Ahora imagínese lo duro que fue para Adán ver morir a muchos de sus descendientes. Porque él fue uno de los que más vivieron. Y no se menciona mucha gente aquí que están poblando la tierra. Pero imagínese a Adán ver morir a sus hijos y nietos y bisnietos y tataranietos, ¿verdad? Y ya no me acuerdo qué más sigue. Pero imagínese y pensar, todo esto fue mi culpa. Todo esto es mi culpa. El pecado, el dolor y la muerte nos van a afectar a todos, hermanos, tanto creyentes como no creyentes. Vivimos en este mundo caído, donde todos nacemos, crecemos y morimos. La diferencia es que los que creemos en Cristo como Salvador tenemos una esperanza eterna. Esa es nuestra esperanza. Esa es la diferencia en nuestras vidas. Ahora estamos viendo estas similitudes que nos afectan a todos y que podemos ver características dentro de esta genealogía. Quisiera ir al punto número 2. Vamos a ver, vimos las similitudes, vamos a ver en segundo lugar la excepción. Mire lo que dice versículos 21 al 24. Léalo conmigo, por favor, si está ahí en Génesis 5. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, después de pasar por varios versículos leyendo este ciclo que vivió y murió, vivió y murió, vivió y murió. Llegamos a estos versículos que rompen el ciclo. Es una excepción. Se menciona un hombre que caminó con Dios. Vivió, tuvo hijos, pero no murió. Sino que fue arrebatado y llevado hasta la presencia de Dios. Enoc caminó con Dios. Esta es la línea del Salvador. Esa es la descendencia de Set. Está caracterizada por personas que invocan a Dios, por personas que caminan con Dios. Y no solo ellos, sino que debe ser lo que caracteriza a todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Vivir en una comunión constante con nuestro Señor. Enoc fue la excepción para el patrón de vida y muerte que encontramos en los versículos anteriores, pero él también es una excepción de la humanidad, porque Hebreos capítulo 9 Versículo 27 dice que está establecido para los hombres que ¿qué? Que mueran. Que mueran. Es el resultado inevitable de la maldición y la decadencia que causó el pecado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Pero Enoc no experimentó esa consecuencia. No experimentó la muerte. Y de hecho, hace poco estábamos leyendo de Moisés y recordábamos con Betito, ¿quién fue la otra persona que tampoco murió? ¿Alguien recuerda? Elías, ¿verdad? Elías fue otra persona que fue llevado al cielo en carros de fuego. Hermanos, son excepciones, pero que nos enseñan la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Cuando caminamos con Dios, es estar en la presencia de Dios. Vaya conmigo, sin perder aquí, puede poner un separador o algo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 6. Porque vamos a ver un pasaje donde se nos cita, se nos habla acerca de este Enoc. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos 11, 5 y 6. Léalo conmigo, por favor, los que estén ahí en este pasaje. Dice así. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, normalmente nosotros conocemos el versículo 6. Pero sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero olvidamos que este versículo está conectado con la historia de Enoc. Y este versículo, el autor de Hebreos lo está hablando acerca de Enoc. Entonces, fue tanta la fe de este hombre, porque se nos dice, por la fe Enoc fue traspasado. Fue tanta la fe de este hombre que él tenía en Dios, que vivió agradando a Dios y como resultado fue trasladado, fue traspuesto, fue arrebatado y tomado directamente al cielo. Este hombre vivió con una confianza profunda, con una confianza fuerte, esperando el galardón de Dios, esperando la promesa de Dios. Siguió el patrón de Abel, que buscó agradar a Dios y no sus propios deseos como Caín. Enoc fue una excepción en su generación. Fue la diferencia de las personas que incluso buscaban a Dios. Pero también, hermanos, este fue Enoc en su excepción, no solo porque no murió, sino fue una excepción en su comunión que él tenía con Dios. Hermanos, no debemos vivir arraigados a esta vida. Y Hebreos capítulo 11 es un llamado a vivir para la eternidad y a mirar el ejemplo de aquellos que vivieron con esta clase de fe. No debemos vivir tan arraigados a esta vida, que vivamos como si todo lo que existiera en el universo fuera lo que vivimos durante estos cortos años que el Señor nos permite. No debemos vivir atesorando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Recuerde que este mundo está bajo maldición. Y si usted atesora lo que está en este mundo, todo lo que está en este mundo se acaba, se corrompe. Por eso el Señor Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, el orín, todo se corrompe, todo se echa a perder. Tiene un carro del año, el próximo año, ¿verdad? Ya, si tiene un accidente, ya se va devaluando al punto que pasamos por el otro día por un terreno y Betito pregunta, papá, ¿qué es ese lugar donde están un montón de autos? Nunca había visto eso. Entonces le dije, pues es el deshuesadero. Ahí van todos los autos que alguna vez fueron últimos modelos. Hermanos, el dinero se acaba. Las fuerzas se acaban. Si vivimos atesorando las cosas de este mundo, se nos va a ir de las manos. Y no nos vamos a dar cuenta que debemos hacer tesoros en el cielo. Debemos pensar en las cosas eternas. Hay cosas más importantes que tienen que ver con la eternidad. Y es ahí donde debemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Esto también nos enseña cómo debemos conducirnos como hijos de Dios. Hermanos, hablando acerca de nuestra comunión con Dios, debemos vivir en una relación tan profunda con Dios, hermanos, tan cercana a Dios, que va más allá de rituales, de religiosidad, de costumbres, de hábitos, de tradiciones, de actos repetitivos y superficiales. La adoración que Dios quiere, hermanos, tiene que ver con esa cercanía y esa dependencia de Dios y de su presencia. Como ya lo hemos mencionado, es vivir todos los días, 24/7, hermanos, en la presencia de Dios, siendo conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Aun cuando duerme, usted puede descansar en que Dios le está cuidando en la noche y que no se duerme el que nos guarda. Hermanos, implica pasar tiempo en la palabra de Dios, no solamente leyendo de manera rápida, estudiando la palabra de Dios, implica pasar tiempo en oración, hermanos, implica tener comunión con el pueblo de Dios, reunirnos con el pueblo de Dios, adorar con los otros hermanos. Hermanos, eso es andar con Dios. ¿Cómo estamos en nuestra comunión con Dios? ¿A cuántos Dios se llevaría? Porque tienen una relación tan cercana con Dios que prácticamente es como si estuvieran en el cielo. En tercer lugar, hermanos, hemos visto la similitud, hemos visto la excepción. En tercer lugar, vamos a ver el contraste. Vemos un contraste en el nieto de Enoc. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis nuevamente. El hijo de Enoc fue Matusalén. Versículo 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec. Bueno, y versículo 25. Vivió Matusalén 180 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Cómo se llamó? Versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Vemos a un hijo, ¿verdad?, de Set, un descendiente de Set, que nos recuerda a un descendiente de Caín, porque llevan el mismo nombre, Lamec. En el capítulo anterior leímos de Lamec, un hombre tan perverso, ¿verdad?, que no le importaba matar a golpes a quien fuera, incluso a niños, o tomar muchas mujeres como esposas. Y escribe este canto de matanza, que probablemente sería el primer narcocorrido de la Biblia, ¿verdad?, enorgulleciéndose de todo lo que hace y de las mujeres que tiene, en capítulo 4, versículo 22 al 24. Y lo que él dice es, si Caín fue malo, pues nada se compara conmigo, ¿verdad? Si 7 veces será vengado, pues 70 veces yo. Soy peor incluso que él. Ahora, su canto orgulloso y perverso se contrasta con su homónimo Lamec, descendiente de Set, de este capítulo. A diferencia de Lamec de Caín, las palabras de este Lamec nos muestran no orgullo ni soberbia, sino esperanza. No solamente para él, sino para otras personas. Y le pone el nombre de su hijo, le pone Noé, que en hebreo es Noaj, que viene de la palabra Noaj. O sea, es como un juego de palabras que hace para hablar de ese descanso o reposo, que es lo que significa la palabra descanso o reposo. Y le puso, dice, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Él está poniendo su esperanza en ese hijo que traería descanso y que traería reposo. Las palabras de Lamec también nos develan un poco el ambiente que se vivía en sus días. Ya las personas estaban sufriendo el dolor que había venido por la maldición de pecado en la tierra. Pero también se siente una carga por la maldad que está creciendo en sus días, que se está multiplicando, con la cual Dios va a tratar en el próximo capítulo, el capítulo número 6, usando precisamente a Noé. Entonces, el Lamec le está dando este nombre a su hijo con la intención de que él pudiera ser bendición y pudiera ser usado por Dios para marcar una diferencia en su generación. Pero nuevamente, no solo fue una cuestión de ponerle nombre, ¿verdad? Y dejarlo a su suerte. Él debía instruirlo. Debía hacer lo que el Señor, ayudarlo a hacer lo que el Señor le había llamado. Eso es la crianza, hermanos. Y en los siguientes capítulos vamos a ver cómo Noé obedeció a Dios. Noé recibe instrucciones de Dios y obedece aun cuando construir un barco gigante no tiene sentido. Nunca había llovido. ¿De dónde cree que él aprendió a obedecer a Dios? ¿De sus abuelos? ¿De su padre? ¿Y de esta generación que está caminando con Dios? Hermanos, ¿de dónde cree usted que aprende sus hijos lo que ellos saben o ellos hacen? Normalmente decimos, no, los niños ya vienen preparados para el celular, ¿verdad? Para agarrar el celular y ya saben moverle. Y sí, veo a Tito y digo, wow, sí saben moverle bastante. Pero ellos no vienen preprogramados, hermanos. ¿De dónde cree que lo aprendieron? ¿A quién cree que ven con el celular todo el día? No, yo no, ¿verdad? Hermanos, todo lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, lo han aprendido de sus padres. ¿Cuáles son las metas, hermanos, que estamos poniendo para nuestros hijos? Él dice, este nos aliviará, Dios puede usarlo y él puede marcar una diferencia en su generación. ¿Cuáles son las metas que ponemos a nuestros hijos? ¿Son bíblicas? ¿O simplemente que tenga un buen trabajo, una buena familia, una buena casa, un buen carro, verdad? Y sea feliz. Las mismas que tendría cualquier otra persona que no conoce a Dios. ¿Cómo estamos ayudando a nuestros hijos a cumplir su llamado de glorificar a Dios? Muchas veces dicen, no, pues yo lo instruí en el camino. Y a veces la idea de eso es, pues yo lo llevé a la iglesia, ¿verdad? A que le enseñen ahí las maestras y los pastores. Cuando Deuteronomio 6, claramente, el llamado de instruir y de enseñar a los hijos es de los padres. Y repetir la palabra a los hijos cuando se levantan en los postes de la casa, ¿verdad? Cuando salen por el camino. Es en la vida diaria. Y quisiera terminar volviendo a la historia de Enoch, pero no a la historia del capítulo, porque ya la hemos visto, sino a la segunda referencia que se hace de él en el Nuevo Testamento. Y quiero que vaya conmigo a Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. Judas 1, de hecho solo tiene un capítulo. Versículo 14 y 15. Muy bien, si se va a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y regresa al libro anterior, ahí está. Entonces está ahí, como solo tiene un capítulo, está un poco escondido. Judas 1, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos juntos, dice así. De estos también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, la venida del Señor, yendo y arrebatando, levantando a Enoch, representa esperanza para algunos y juicio para otros. La vida y el arrebatamiento de Enoc fue un mensaje de juicio y esperanza para la gente de su generación. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Esperanza para los hombres que temían a Dios y adoraban a Dios, pero también un mensaje de advertencia contra la generación impía que se estaba levantando y que estaba creciendo ya para ese entonces. Hermanos, recuerde que esta descendencia y la del capítulo anterior están creciendo juntas, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, no están separados, ¿verdad? Acá están los malos y acá están los buenos. Están creciendo, están conviviendo, hermanos, y así es la interacción de la humanidad. Los hijos de Dios, los que confían y creen en Dios, crecemos y vivimos rodeados de otras personas que no conocen y no creen de Cristo como su Salvador. Entonces, hermanos, así como el arrebatamiento de Enoc fue una esperanza para su generación, Pablo y la Biblia nos enseñan de un arrebatamiento para el pueblo de Dios cuando Él venga, y se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y versículo 52. No tiene que ir ahí, lo voy a leer. Dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera a los Tesalonicenses también nos habla de que nosotros recibiremos al Señor en las nubes, en un momento en el que Él va a venir por su pueblo. Y esa es la esperanza de los hijos de Dios, que viven en este mundo caído, que un día Cristo vendrá por los suyos. Se tocará la trompeta. Para uno será una trompeta de juicio, para otro será una trompeta de esperanza. Cuando Dios toque esa trompeta, los hijos de Dios serán llamados a su presencia. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos, finalmente en Jesucristo. Que así como somos hijos de Dios y Él caminó con Dios, nosotros seremos llevados a la presencia de Dios. Este Enoc fue traspuesto y este evento apuntaba a aquel momento en el que Jesús vendría por su iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Porque podemos preguntarnos, ¿dónde está? ¿Por qué no ha venido? Sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué?, procedan al arrepentimiento. Hermanos, esta es una advertencia para el pecador, pero también un recordatorio, hermanos, de nuestra tarea, de nuestra labor, como Noé y como Enoc. Noé, pregonero de justicia, y Enoc con su vida, anunciando que un día Dios vendría a hacer justicia. Debemos advertir del juicio a la humanidad, de todos aquellos que no se han arrepentido, hermanos. Pero también, hermanos, debemos anunciar la esperanza que está en Cristo Jesús. Es nuestro llamado, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hermanos, hacer una diferencia, ser una excepción en nuestra generación. Poder caminar con Dios en una comunión tan cercana con Él que las demás personas puedan percibirlo, puedan verlo, puedan sentirlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser una generación que camina con el Señor.